tenemos una visita, que la verdad nos llena de alegría. ¿Por qué? Porque nos trae a la reflexión una efeméride que obviamente no figura en ninguna página, ¿no? ni ninguna de esas cosas cuando buscamos, ¿no? En lo general, la información, la historia, está más bien ahí dirigida, ¿no? Dirigido sus contenidos a otro tipo de cosas. Así que estamos con Dani, con Daniel, que nos vino a contar que un día como hoy surgió el ejército, en realidad el Frente de Liberación Zapatista, o no, es difícil de entender, ¿no? Porque toda gesta cultural, ¿no?, que termina en un movimiento, no tiene un día en el que empieza, es todo un proceso histórico y cultural, así que vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo es exactamente la fecha? Un 17 de noviembre de 1984, ¿no? 83, bien. Bueno, primero un saludo a todas, a todos. Sí, gracias por los mates. Sí, bueno. Gracias por los mates. El 83, 17 de noviembre del 83, o sea, estamos hablando hace 38 años atrás. Porque a la vista pública, el ejército zapatista aparece como en el 94, ¿no? A la luz pública. Pero obviamente tiene toda una historia previa. Bueno, una larga historia, ¿no? De más de 500 años, sin duda. Pero en el corto plazo, por decirlo de alguna manera, justamente se crea el ejército zapatista, se fija como fecha de creación el 17 de noviembre de 1983 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las montañas del sureste mexicano, en Chiapas. En Chiapas. Bueno, como todo, tiene un proceso previo y lo podríamos situar, bueno, como un contexto histórico, antes de referir alguito de lo mucho que se podría decir en la actualidad del EZLN, tiene que ver con el contexto, digamos, de transformación social casi a nivel planetario que aconteció, estaba aconteciendo en la década del 60, y fuertemente con lo que fueron, por ejemplo, el mayo del 68, la primavera de Praga, que ponían de alguna manera muy clara también en cuestionamiento, en el primer caso, la sociedad de consumo. Claro. ¿No? En la primavera de Praga, los límites que tenía el socialismo real frente a lo que eran... El capitalismo, ¿no? Sí, no, digamos, era más una primera irrupción en ese escenario del socialismo. Digamos, Praga estaba en el estaba y sigue estando, ¿no? en el este de Europa, ¿no? Claro. Aquellos que estaban bajo que todavía estaba, claro, ahí, digamos, el socialismo fuerte. era el la forma de organización, en fin, ya sabemos, ¿no?, que estaba expresada en gran en parte, esa parte del este de Europa. Bueno, hubo un intento de humanizarlo, y ese intento fue fuertemente reprimido por, bueno, quien tenía el dominio imperial en esa zona, ¿no?, que era la Unión Soviética. Lo mismo pasó en Hungría, en fin. Bueno, en América Latina, además del contexto que sabemos de insurgencia armada que había en gran parte del continente, claro, en México hubo también una manifestación de rebeldía muy importante, parte fundamentalmente del estudiantado mexicano, y tuvo como resultado lo que se conoció, se difundió muy poco, incluso en Argentina poquito sabemos de eso, sí, lo que fue la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, que fueron asesinados por militares y paramilitares más de 100 estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, eso fue una señal, bueno, trágica, de que para mucha gente, muchos jóvenes y jóvenes, la vía institucional no era una vía a través de la cual se pudieran conseguir transformaciones profundas. Entonces ahí, si bien, bueno, los movimientos años, hay una raíz, yo dije 500 años, y una de mediano plazo, que es la propia Revolución Mexicana, ¿no? Claro. Entonces, ese espíritu de rebeldía nunca estuvo social, menguado en México. Claro. Pero bueno, lo que quiero decir, volviendo focalizando un poco en lo del STLN, bueno, ya desde el año 69, bueno, un grupo de gente termina organizando lo que se llamó el Frente de Liberación Nacional. O sea, hay un antecedente a modo de organización colectiva, claro, al STLN, que es el Frente de Liberación Nacional, que recogía la experiencia de lucha del Frente de Liberación Nacional de Argelia. Claro, entonces, ¿no? También tiene, y ahí si uno, bueno, estaría lindo hablar de esto, uno puede tener en cuenta, digamos, uno puede advertir ya algunas diferencias, ¿no? Y originalidades, ¿no? En la concepción de esa fuerza insurgente. En parte, si hablamos del Frente de Liberación Nacional de Argelia, me acuerdo que uno de los combatientes fue Frantz Fanon, el sentido de cuestionar de raíz, ¿no? Claro. Algunas de las estructuras que eran las dominantes dentro de la izquierda tradicional. Claro. Y en eso, cuando se crea el Frente de Liberación Nacional, tenía una particularidad, un posicionamiento y práctica ética distinta a la de la mayoría de los movimientos insurgentes guerrilleros, que fue no incorporar como estrategia de acumulación económica los secuestros extorsivos ni asaltos y cuestiones por el estilo. Bueno, eso se crea, el Frente de Liberación Nacional, en agosto del 72, en el norte de México. Y parte de la estrategia fue crear lo que se llamaron células guerrilleras Emiliano Zapata, que fueron a distintos lugares. Bueno, una de esas células fue a parar a Chiapas, para terminar con esto, que no le quiero hacer tan puntilloso. Me cuesta, porque yo estudié, en mi paso por la universidad, como estudiante de historia, me hace siempre tener presente alguna información que a veces no es tan relevante. Lo cierto es que en el 74 hubo un proceso de asesinatos, desapariciones, etcétera, etcétera, de miembros de esta fuerza, y ahí es que como nuevamente hay como una otra apuesta, ¿no? A un trabajo silencioso en Chiapas, en primer lugar tratando de rescatar y saber qué había ocurrido con los compañeros. Bueno, y ahí hay toda una historia, ¿no? Que sería muy lindo algún día compartir, ¿no? Que van 12 compañeros y compañeras, entre ellos el comandante Pedro, el subcomandante Pedro, el finado Marcos, etcétera, etcétera. Lo importante, creo, para resaltar en lo que fue la fundación del STLN, es tener en cuenta que fueron casi 10 años de lo que ellos le llamaron acumulación silenciosa, ¿no? En los cuales, y eso lo resaltan muchos, entre otros el entonces subcomandante Marcos, de que ellos lo que hicieron fue un proceso de reeducación y desaprendizaje de un montón de estructuras que tenían, ¿no? Sabemos, bueno, tenían una matriz en su formación que era marxista-leninista, y esa fue enriquecida, y como se sabe o se dice, por un trabajo que también se estaba haciendo con las comunidades, ¿no? Claro. Donde también mucho tuvo que ver el trabajo que venía realizando desde una base de lo que se llama la teología maya, asociada, por decirlo de alguna manera, con la teología de la liberación. Claro. Entonces, bueno, hay una melange, digamos, muy interesante, ¿no? Que era una cultura de lucha y resistencia indígena, con algunos aportes muy respetuosos, por decirlo de alguna manera, de lo que había sido el Frente de Liberación Nacional, que da como resultado el STLN, con otro componente. No me quiero poner en analista porque no corresponde ni lo soy, pero me van viniendo elementos también es fundamental tener en cuenta y por algo se llamó zapatista, que rescataron y mantuvieron y mantienen viva ciertos principios ético-políticos, entre los cuales está no la lucha por el poder, eso es fundamental, no apostar a la institucionalidad estatal, ¿no? Bueno, y ese es el fuerte legado, ¿no?, del zapatismo, que a su vez tenía elementos que tienen que ver, bueno, con el anarquismo, con un montón de, ¿no?, con el confederalismo democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una fecha muy importante para celebrar, no por lo que fue, sino por lo que es actualmente, para la lucha de los pueblos originarios, como se les llama ahora, de América Latina, de la Vía Yala, ¿no? Eso. Sí, un momento muy importante en esto también, de quiebre de cultural, ¿no? De cómo podía ser esas formas de lucha y de liberación, ¿no? Y que obviamente que existen desde antes, pero bueno, de alguna manera yo siento que se visibilizaron un poco más a partir de la aparición del zapatismo, y bueno, hoy hay muchísimas puntitos y muchísimas semillitas que de alguna manera van por ese camino. Sí, claro, podríamos ahí, en otras ocasiones lo hemos dicho, ¿no? Quienes tienen, digamos, teniendo como horizonte la autonomía, es como una, una característica, llamémosle, muy importante, ¿no? Más allá de las coyunturas, la situación, en fin, el grado de organización que pueda tener un colectivo, en fin. Claro, sí, podríamos decir que en esto de las cosas importantes no es que sea cualquier movimiento, sino que se nombra zapatista por estas cuestiones éticas bien particulares, ¿no?, que no tienen otros movimientos guerrilleros, ¿no?, insubordinados. Y el nivel de autogestión, como decías, que no tiene que ver con ir tras el poder, sino con generar las propias formas de gobierno y de distribución que vengan desde el pueblo mismo, ¿no? Por eso esta forma de asignarse el cargo de subcomandantes, porque el comandante es el pueblo. Y también importante, creo yo, en la efeméride, esto de entender una especie de descolonización de nuestro pensamiento y nuevo arraigamiento a quienes ya conocen la tierra, quienes siempre estuvieron con ella, y esa fusión o integración, ¿no?, de todo eso que nos compone hoy como habitantes de este lugar, descendientes de inmigrantes, y volviendo a entender cómo queremos vivir la vida y cómo siempre se vivió en nuestros territorios la vida, ¿no? Los pueblos que traen esa memoria y quienes desde la forma de vida que hoy nos parece injusta, ¿qué debemos hacer hacia adentro de nosotros? Así como este movimiento zapatista ha hecho, ¿no?, como un movimiento, como un ser orgánico que es toda esta organización, ¿no? Se han debido retrotraer para desaprenderse y volver a entender qué forma de vida buscaban a través de este movimiento, ¿no?, de estos frentes de liberación. Creo que es importante para esa reflexión, ¿no? Que por ahí podemos decir esto del sistema no me gusta o aquello no me gusta, claro que sí, pero hay mucho que entender hacia adentro de nuestra mente, de cómo hemos sido educados y de cómo llevamos adelante la vida, ¿no?, nuestra cultura, de qué se compone y volver a verla, ¿no?, volver a meditar en ella. Creo que es importante en ese sentido, ¿no?, de cómo son los procesos, de cómo es la historia, así como este programa se llama Esqueje, ¿no?, dónde están las semillas, cómo las semillas se resguardan en la oscuridad y sabe cuál es el momento de salir dependiendo las condiciones de la tierra, de la luz, del agua, ¿no?, el volver a entender cómo la vida tiene siempre ese ritmo, y no lo que aprendemos o cliquear y pasar de una página a otra, ¿no? Volver a ese lugar observando los procesos históricos y observando en este caso este movimiento, el EZLN, que hoy, más allá de que ha sido vanguardia, hoy todos nuestros pueblos nativos, y digo todos nuestros pueblos nativos del mundo, se están parando ante nosotros o ante el sistema, ¿no? Para decir, estuvieron haciendo mal, ¿no? Tenemos que volver a pensar cómo hacemos para seguir la humanidad viva, ¿no? En nuestro planeta, como en ese planteo. Porque bueno, quizá en la década de los 90, cuando ellos públicamente aparecen, bueno, podía parecer algo excéntrico, algo raro, algo único, ¿no? Algo secular en México. Pero hoy lo que son, lo que hacen, ¿no? Tienen lugares que son absolutamente independientes del Estado, los caracoles, ¿no? Es impresionante, es único y es ejemplo, ¿no? Con toda la historia y los procesos del zapatismo se podría hacer un... más que un programa, digamos, ¿no? Y lo que influye todo eso también en las formas organizativas para otros movimientos del mundo también, ¿no? Claro. No quiero hablar, ya no quiero hablar. No, si no, seguimos toda la mañana. No, yo puedo hablar. No, Moni, dijiste algo muy importante. Entre tantas enseñanzas que puede dejar el caminar, ¿no? Del EZLN. Y es quizá el primero, es la escucha. O sea, en ese proceso de formación, uno podría decir entre el 74 y el 83, que fueron casi 10 años, esa también fue otra, digamos, una diferencia respecto a otros movimientos insurgentes, ¿no? Que tenían con la vanguardia y todo eso, digamos, ese pensamiento de la izquierda tan... Y sí, además que seguía designios muchas veces estructurados, ya sea desde el Comité Central del Partido Comunista, claro, de la, sí, Unión Soviética o de China o de lo que fuera, ¿no? Cuando hablamos del marxismo particularmente. Bueno, fue eso, ensayar la escucha, ¿no? Y en esa escucha encontrar lo que es, sin lugar a dudas, la fuente más rica, ¿no? De esa experiencia, que son los más de 500 años. Y cuando digo más de 500 años, bueno, me cuesta enormemente limitar, porque me apasiona esa experiencia, obviamente, ¿no? Uno diría, creo que corresponde decir más de 500 años cuando uno habla de la lucha emancipatoria del pueblo y las comunidades mayas. Porque voy a decir algo que por ahí pareciera que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Cuando los españoles llegaron a... Bueno, esto todos lo sabemos, ¿no? Cuando llegaron, encontraron deshabitadas. Cuando llegaron al sur, ¿no? A Yucatán, a Chiapas, en fin, Tabasco, sí, donde está el mundo maya. Y se habla de que, digamos, la historia oficial dice que hubo una crisis, ¿no? Una crisis del sistema, ¿no? Que hizo que eso fracasara. Bueno, no solamente una lectura, sino también eso tiene su comprobación histórica, digamos, ¿no? Que en realidad las comunidades mayas supieron desconocer el poderío, ¿no? Del sistema jerárquico que había, ¿no? Claro. Eso, digamos, habían vuelto a sus comunidades. Entonces uno puede también hacer, tener una lectura histórica aún mucho más profunda. Y también eso nos da elementos para pensar, ¿no? Porque también hay que reconocer que al interior, o sea, cuando yo decía que el zapatismo tiene como estandarte, esto lo corre por mi cuenta esa palabra, como horizonte la autonomía, eso viene de la mano, tiene que ver que no está, no tiene como horizonte la lucha por el poder y mucho menos la toma del poder del Estado, ¿no? Mm. Bueno, eso no solamente tiene, ya lo dije dos veces, creo, una raíz en el zapatismo, el movimiento revolucionario del sur de México, ¿no? De 1910 en adelante, sino uno puede verlo en sus cantidad de levantamientos que hubo a lo largo de la época de la dominación española, pero previo. También. Y reconocer que no solamente en México, en el sureste mexicano, sino también en muchos lugares de América, existían estructuras estatales, imperiales, que creo que es interesante y el zapatismo nos contribuye en eso a interpelar, ¿no? Entonces, si uno pensara en nuestra tierra, cuando uno tiene una especie de valoración positiva, ¿no? Del imperio incaico, del legado, de las enseñanzas, pero creo que es importante tener en cuenta que algo no andaba bien, toda vez que hay un poder estatal que domina a otros pueblos, ¿no? Y en ese sentido el pueblo maya ha sido siempre muy rico en su experiencia histórica y lo sigue siendo. Exacto. Bueno. Eso. Sí. Muchas gracias. Bueno, así que lo que quería decir era el siempre atento yo a las efemérides que ustedes comparten y bueno, esta es una muy importante para nuestra historia y presente de la Vía Yala, ¿no? La creación del EZLN. Bueno, Dani, muchas gracias. No, a ustedes siempre, cada día. Gracias, Dani. Bueno, chau a todos, todas.